vamos a hablar con Ana Llanos en nuestro espacio ambiental protegido sobre el tema proyecto Parque Nacional en el Uspallata. Ella nos va a comentar acerca de esta nueva forma de extractivismo utilizando el canje de deuda por bienes comunes, y creo que ya estamos al aire con ella. Así que, a ver. ¡Hola! Hola. Hola, hola, sí. Ana, ¿cómo estás? Sí. Bien, ¿ustedes? Todo bien. Bien, todo muy bien, Ana. Con el martes 13, yo también, acá veía complicado porque por ahí no tengo buena señal, pero vamos para adelante. Bien, estamos, sí, así, se ha complicado así la señal en este martes 13 para todos, me parece. Sí. Bueno. Bien, bien, Ana, bueno, no sé si nos ibas a comentar acerca de lo que ocurre con los parques nacionales y en especial con lo que ocurre con el Parque Nacional Uspallata, ¿es así? Sí, bueno, sí, yo vivo en Uspallata desde hace unos años y estoy dentro de la asamblea de Uspallata, pero primero aclarar que nosotros desde la asamblea todavía no tenemos consenso. Estamos debatiendo si está bueno o no el proyecto, informándonos, investigando, y bueno, eso todavía está en debate interno, la postura de la asamblea. Esto, por ahí, para lo que me habló el gato, para hablar, es una postura mía personal, ¿sí? Bien, perfecto. Eso por un lado, y súper importante, porque después, si no, tengo el lío. Bien, sí, sí, sí. Y bueno, respecto al parque, lo que por ahí yo y otras personas que estamos con las mismas ideas, lo que cuestionamos es que viene de la mano de una ONG internacional. Eso es lo que nos hace ruido principalmente, que son multimillonarios que arman ONG con la idea de que son filantrópicos, o sea, que aman la vida, pero que son los mismos multimillonarios que producen extractivismo de distintas formas, desde los cuerpos hasta los territorios, ¿no? Que se han hecho multimillonarios por estas actividades capitalistas. Entonces, ya desde ahí nos da dudas, ¿no? No sé si se entiende bien. Sí, y ¿podrías hablarnos un poco más de este tipo de fundaciones? Sí, hay algunos estudios que demuestran de que más o menos hace 15 años unos grupos de personas del primer mundo, digamos, se reunieron y armaron fundaciones u ONGs con el fin de conservar territorios. Entonces, como hace 15 años salieron a explorar primero por casi toda Latinoamérica y principalmente en Chile y Argentina. Entonces marcaron los territorios. Y después, años después, vinieron ya con la idea de que se dedican a intermediar entre parques nacionales y las comunidades. O sea, el gobierno y las comunidades para la formación de parques nacionales. El tema es qué hay detrás de todo esto, lo que todavía no lo vamos a poder saber. Pero sí genera sospechas, porque que vengan los yanquis y digan, bueno, acá vamos a crear un parque nacional, resulta un poco extraño, por lo menos para investigarlo. Entiendo. Anita, ¿tenemos algún ejemplo anterior que haya ocurrido para fundamentar esto? Hay ejemplos que son todavía están empezando, porque esto empezó, el parque más antiguo creado de esta manera es el parque Patagonia, perdón. Uh-huh. Que hay un documental que está muy bueno que se llama Proyecto Parque Patagonia. Ese fue creado en el 2014, entonces todavía no hay como mucha info de lo que va pasando, pero ya empiezan a verse que hay conflictos entre las comunidades, ya sean las originarias o la gente que ha vivido, estancieros, gente de siempre, y el parque. Recomiendo súper ver ese documental. Y después también hubo uno en Aconquija, donde las comunidades diaguitas no fueron consultadas. De repente se dieron encerradas por un parque nacional. Eso, y después está también el de Iberá, que lo compró Tompkins, creo que es el apellido, que lo compró hace muchos años, en el 2004 más o menos. Y cuando se murió, en su testamento dejó que donaba a parques nacionales todo lo que es los esteros de Iberá, que es una gran fuente de agua. Esto, casi todos los lugares donde hay son de mayor biodiversidad y fuentes de agua. Claro. Perfecto. Y Ana, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál sería la sospecha de que qué es lo que quieren lograr con esto? Claro. ¿Cuál sería el negocio que querrían realizar a partir de esta creación de parques nacionales? Sí, por ahí nos acusan a veces de conspiranoicas, porque son cosas que por ahí es a futuro esto, todavía claro. No tenemos pruebas de lo que quieren lograr. Claro. Yo creo que lo que quieren es cercar el agua para y territorios de biodiversidad, como también estuvieron en Famatina, pero en Famatina no lo lograron, porque la gente se levantó bastante. Y esto, cercar lugares de mayor biodiversidad para, no sé, si quedárselo ellos, después comercializar el agua, hoy día ya se... Sí. Está en las bolsas, o sea, no, ya es un bien para el capitalismo. Claro. Entonces, bueno, no sabemos si dentro de 5 años, ¿cuál es la letra chica que firman las ONG estas multimillonarias con los gobiernos? En el documental este de la Patagonia dicen que un estanciero, que no es alguien como nosotros, es alguien que se codea con el poder, asegura que en la letra chica dicen que si Parques no cumple bien con la función de preservar, el parque puede volver a manos de quienes intermediarios compraron. Entonces, con cualquier excusa de el día de mañana no están conservando bien, eso puede volver a manos de las ONG o de estos privados. Ana, si resulta ser una ONG extractivista, ¿qué podemos hacer como para evitar esta situación? O sea, si resulta ser que tienen estas intenciones, que las premoniciones son así y siguen estos patrones, ¿qué podemos hacer como para parar todo eso? Porque imagino que es privado, o sea, es una situación que ocurre a puertas cerradas, entonces no, ¿qué podemos hacer respecto a eso? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar, informarse y investigar bastante, ponernos en red y empezar a estudiarlo, porque es un tema nuevo. Nosotros claro. Con la mega minería ya sabemos, ¿no? Tenemos mucha información y no nos cabe ninguna duda de para dónde van, qué es lo que quieren y cuáles son las consecuencias. Con esto todavía no es algo tan nuevo que hasta esto que nos pasa en la asamblea nos genera dudas internas y hasta a mí misma me pregunto si, porque si no la estoy flasheando de más, okay, claro. Porque no tenemos pruebas, no podemos. Hay algunos ejemplos en otros países como en Colombia, Costa Rica, que también se han hecho esto de los cambios de deuda por naturaleza, cambio de deuda externa, pero no tenemos grandes ejemplos, son un montón de tips que tenemos. Entonces, el poder unirnos y estudiar más nos va a ayudar, sí, a empoderarnos y a saber para dónde ir. Prevenir es curar. Sí. Así es, Ana. O sea, por lo que vos nos relatás, evidentemente a uno le genera una sospecha, porque sabemos que siempre que ha pasado, que han pasado situaciones con estas características, donde viene gente extranjera que de alguna manera quiere proteger o decir que protege un territorio, que son gente extranjera de mucho poder económico. Sabemos que la situación, por lo menos, no ha terminado bien, que no conlleva cosas buenas. Entonces, entendemos que tiene que haber una sospecha y tiene que haber también una investigación. Y si está todo bien, y si hay buenas intenciones, y si no hay nada malo detrás, bueno, no habría nada que esconder. Claro. Ahora, Ana, yo te digo una pregunta. ¿Hay forma de saber, con los ejemplos que ya tenemos, cuál es la letra chica de esos acuerdos que se hacen entre el Estado y estas fundaciones? Y la forma de saber sería estar ahí adentro en esos momentos en los que firman, cuáles son las condiciones que ponen. Por lo que escuché, en Ushuaia no compraron, de eso estoy segura, no compraron territorios que en otros lados sí hacen ese modus operandi, compran y ceden a partes nacionales. En este no, pero van a ofrecer no sé cuántos miles o millones de dólares para la creación del parque. Entonces, en esta sesión de plata, que va a ser lo que van a hacer en Ushuaia, ¿cuáles son las negociaciones internas? Eso sería lo que... Pero no tenemos la posibilidad, yo creo, que de estar ahí metidos en ese momento que negocia. Claro, es lo más terrible, es esperar el impacto y ver. Sí, yo creo que por lo menos ponerlo en debate ahora. Esto de decir, bueno, estudiemos, empapémonos de información y vayamos aumentando la masa crítica y para prevenir. Sí. Claro, exactamente, Ana. Mira, te voy a comentar un poquito lo que ocurrió esta mañana cuando dimos la pauta del programa. Bueno, cuando Jay lo mencionó, yo lo tomé como algo positivo, bueno, como lo puede tomar cualquier persona, ¿no? Claro. Decir, bueno, hay una protección de parques nacionales que sirve para proteger un reservorio natural, un ecosistema, uh-huh. Y eso uno lo tiende a ver como algo bueno, como algo, claro, provechoso, claro, como algo que nos va a hacer bien. Ahora, a partir de todo lo que vos nos relatás, bueno, inevitablemente uno tiene que empezar a sospechar de que acá puede estar detrás de esta cortina de bondad algo oscuro que se puede esconder. Sí, total. Eso también nos genera mucho ruido porque, de hecho, nuestra asamblea levantó una bandera de área natural protegida. Entonces, genera más todavía diferencia. Decir, bueno, pero si habíamos pedido esto, o la misma gente, si llegamos a decir no queremos parque, nos van a decir, pero ustedes no quieren nada. Exacto. No al parque, no a la minería, no al fracking. Claro. Pero, sí. Claro. Pero el tema es esto, ver de dónde vienen las cosas, porque si vinieran de las bases, como nosotros lo estamos pidiendo, o la asamblea lo ha pedido desde siempre, no recuerdo bien los años, pero ya hace más de 10 años que está el proyecto Área Natural Protegida, es una cosa, pero que vengan de manos de extranjeras afuera. Sí, eso es lo que llama la atención. Un dato también que es importante, porque ahora que estamos con las elecciones, algunos partidos se lo han apropiado de este proyecto del Parque Nacional. Por ejemplo, cuando ellos vienen, o la ONG Natura viene en el 2018, estaba en la época de Macri. Y en esa época estaba también todo bien para, y Macri apoyaba el parque. Cuando vuelven, en el 2021, después de la pandemia, en realidad el 21, la gente de Natura tenía dudas porque no sabían cómo iba a recibir el gobierno esto, que por lo que vemos lo recibió bien. Hoy día, el Partido Justicialista, yo no sé mucho de partidos, pero de nombres en realidad apoyan el parque. Pero no hay que confundir, porque cuando estaban también con el PRO, también lo apoyaban. Esto es algo que supera a los partidos. Sea quien sea que esté, la línea es negociar o permitir que estas ONG hagan lo que quieran. Exacto. Sí. Bien. Y otra pregunta, Ana. ¿Hay ya organizaciones que están estudiando estas situaciones de lo que está ocurriendo con estos parques nacionales, y estas organizaciones, estas fundaciones, ¿hay ya gente que está como investigando esto? ¿Se está abriendo el abanico de investigación para que se pueda saber qué es lo que ocurre realmente con estas situaciones? Sí, sí, por suerte sí. Desde, no sé si se enteraron de que en marzo se hizo la UAC en Mendoza. Ahí salió un grupo de estudio que somos, bueno, las organizaciones, un encuentro de todas las asambleas del país en contra del extractivismo. Y a partir de ahí, de los talleres que se armaron, empezó a resonar en varios territorios el tema de las ONG y la introducción en los territorios, y armamos un grupo de estudio. Gracias a eso es que estamos teniendo más información, porque esto que digo, es un tema muy difícil y que no encontrás mucho info, mucho ni en internet, hay que buscar y buscar hasta está muy que... tapado, claro. Sí, sí, hay entrevistas a compas, hay una compañera que siempre está abierta para hablar, que es Karina Jofré, que trabaja en San Juan, trabaja en el CONICET, y ella viene investigando este tema hace bastante tiempo. Y después también las compañeras y compañeros de Famatina, de la Asamblea Chilecito por la Vida, también denuncian estos intentos de avasallamiento en los territorios. Buenísimo. Así que ahí yo, bueno, después también tengo un borrador que se lo había pasado al gato. Lo leímos. Ajá. Muy informativo y nos ayudó mucho a poder entender toda esta situación. Es que para mí conspiración no es un término que se puede aplicar, porque vivimos tanto estas situaciones en nuestra provincia, en nuestro país, que es normal esta respuesta de no solamente las asociaciones, sino de nosotros y de nosotras, de decir, bueno, che, a ver, nos pasa tanto que hay que cortar de una vez con todas estas cosas, y está buenísimo que nos plantees esta situación. Sí, son también formas de desprestigiar, de acusarnos de conspiranoicos porque no tenemos pruebas, y pero sí, la verdad que son también una cosa que decía una compañera la otra vez en una asamblea es que son los mismos métodos como vinieron de cómo vino San Jorge hace 15 años atrás. Se meten en las escuelas, generan diferentes opiniones, dice, vos o sos de uno o sos del otro. Son las mismas formas, entonces eso también llama la atención. ¿Cómo sí se meten en los territorios? ¿Sí? Absolutamente, Ana. La verdad que después de lo que vos nos comentás, lo que vos nos decís, bueno, inevitablemente uno tiene que colocar un manto de sospecha, sí, sobre todas estas situaciones, y como vos bien decís, tenemos ejemplos que no son iguales, pero que sí pueden llegar a ser similares de lo que ha pasado anteriormente y de qué ha ocurrido después. Entonces, está bien, como quien dice, empezar a abrir el paraguas, empezar a investigar, empezar a saber, a tener conocimiento, para de esa manera saber a qué nos vamos a tener, porque es cierto lo que vos decís, por lo menos parece que hay algo sospechoso detrás de todo esto. No puede ser solamente buenas intenciones, sino que algún negocio debe haber detrás de esto, y bueno, es bueno saberlo para saber después cómo vamos a actuar el conjunto del pueblo mendocino a partir de esta situación. Sí, sí, aparte es siempre contamos con Mendoza, pues ya está, si estuviera sola no, ya tendría a San Jorge trabajando ahí. Somos un conjunto, entonces por ahí a veces esto no se sabe mucho todavía en Mendoza. Exactamente. Sí, bien. Ni siquiera por ahí en la PAP. Uh-huh. Ana, te agradecemos absolutamente esta comunicación y bueno, quedamos entonces a la espera también de más información sobre lo que puedan tener acerca de este tema, que la verdad nos parece súper recontra importante saberlo y tener conocimiento de esto que está ocurriendo con el Parque Nacional. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, a ustedes por estar, por escuchar, y también quedo súper a disposición de lo que necesiten. eso, sigamos triangulando y informándonos. Yo quedo a disposición, tienen mi teléfono. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, un abrazo grande, Ana. Cuídate, Anita. Gracias, gracias. Gracias. Súper abrazo. Muy bien. Bien, ahí hablábamos con Ana Llanos, nos contaba un poco sobre el tema del proyecto de Parque Nacional en Uspallata.